a nuestros hermanos de la Orquesta Liamén. En tus 25 años, los soneros de Cuba te deseamos muchas felicidades. Haciendo bailar al pueblo, llevamos un montón de años, y a que pasen muchos más, lo seguiremos haciendo. Mi música no parará, ni los tambores tampoco. Seguiré este pueblo agradecido, siempre, siempre ha respondido, cuando siente nuestra música, la baila.